Buenos días, amigos. Buenos días. Un espacio achicado el de hoy, sin juez y a tribuna llena. Sí, achicado y no es por mí. Ahí está. Tribuna mediada. No ha llegado. Pensamos que sea por los problemas de este tiempo tan difícil, que de repente llueve, de repente sale el sol y de repente no se puede estar afuera. Esperemos entonces que en breves minutos aparezca acá acompañarnos Jorge Arbelo y Jorge Castillo, pero arrancamos el programa Chico y yo solitos. Así que buenos días a todos de mi parte y los dejo con el saludo de Chico. Bueno, buenos días a toda la audiencia. ¿Ya tenemos llamada? Ya tenemos tenemos una llamada, así que hoy la noticia de hoy tenemos. Entonces debe ser sobre la noticia de hoy. Capaz que sí. ¿Hola? Sí, ¿quién habla, Raúl? Que baje un poquito la radio para que... creo que Zucca que nos llama, ¿no? Parece que sí, con el problema del pariente hoy. Ahí Raúl. Está. La noticia del día de hoy la va... ¿Hola? Sí. Bueno, Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Zucca? Bien, ¿y tú? Muy bien. No, bien no estoy porque tengo mala noticia. Bueno, a ver. A ver si es lo mismo que tenemos por acá. Sí, el Luisito fue operado. Bueno. De una astroscopía. Astroscopía, ahí está. La madre estuve hablando con ella, me dijo que está muy bien, que se va a recuperarse muy bien. Y la noticia que me dan por acá es que lo van a enyesar. Sí, sí. Pero poquito, ¿no? Sí, sí, pero se dice que es algo que lo va a superar muy rápido, ¿no? Pero lo tendremos. Eso es lo que me dijo la madre. Bueno, lo tendremos para el Mundial, entonces. Si Dios quiere. Bueno, entonces. Voy a ver si me puedo largar a verlo. Bueno. ¿Está? Bueno. Muchas gracias, Zucca. Muchas gracias por la llamada, que la verdad... Casi directo tenemos la información. Claro, por acá la página de Tenfield dice que fueron los primeros en dar la información de la lesión de Suárez. Pero... Y nosotros acá en una humilde radio de FM de Soca... Ahí está. Tenemos la información casi directa de la salud actual de Luisito Suárez. Lo que es nuestra audiencia, ¿verdad? ¿Ves lo que es la audiencia nosotros nuestra? Lo que traíamos es que estaba siendo operado. Ahí está. Siendo operado, aparentemente acá las noticias que estamos llegando, las que nos da UCA, por suerte. Todavía está UCA escuchándonos, ¿no? Bueno. Las noticias que nosotros tenemos es que fue operado con éxito en Médica Uruguaya. Pero nos llega acá un mensaje muy interesante. La versión de que terminó bien la operación y que todo salió bien, es la versión de Médica Uruguaya. Médica Uruguaya. Ahí está, de Médica Uruguaya. No la versión de... No sé si oficialmente la señora Uruguayo de Fútbol ya salió a hacer algún comunicado oficial sobre cómo es la recuperación y eso. Ahí está. Así que lo que tenemos, lo que nos dice UCA, que habló con la mamá. Bueno. Y esperemos una pronta recuperación. Bueno, ojalá. Siempre se dijo antes de ser intervenido ayer que llegaba al Mundial y eso nos tranquilizaba bastante. Hoy en la mañana yo estaba mirando un diario chileno en el cual también señalaban que había saltado la alarma para Uruguay con la lesión de Suárez, porque es algo que ha tocado al seleccionado chileno. Llevan dos sucesivas lesiones de también sus delanteros importantes, Matías Fernández y Arturo Vidal, también casi descartados para... Incluso para Arturo Vidal ya lleva más de 20 días operado y todavía no se ha podido reintegrar a la actividad. Sí, creo que lo máximo que hace es moverse en una bicicleta, mover la pierna, la lesión que tiene, moviéndose en una bicicleta, es decir, ni siquiera se fuerza. Capaz que no juega al Mundial, pero corre la vuelta. No vino Castillo, vino usted hoy. Bueno, ¿qué va a ser? Tenemos que suplir a Castillo de cualquier manera si no viene. Bueno, pero ha sido la noticia del día. Desde anoche. desde anoche lo que se siente, no solo a nivel uruguayo, sino muy importante ha sido a nivel en Inglaterra, uh-huh. En España, si uno mira los titulares de los diarios españoles, también no solo por el hecho de tratarse de Luis Suárez, del mejor delantero uruguayo, sino que justamente está en tratativas tanto Barcelona como Real Madrid, a ver si se lo pueden llevar. Entonces todo eso lo agarra en medio de esta situación, así que veremos qué es lo que... Dieron permiso los ingleses para la operación de Luis Suárez. Autorizaron. Incluso no demora mucho, capaz que esta tarde mañana llega algún médico inglés, porque ellos son muy... De ver las cosas. Cosas, viste lo que pasó con Cuate, que cada poquito día aparecía un médico inglés a ver cómo iba la recuperación, y si podía jugar, y si no podía jugar. Eso en ellos tienen muy... La verdad bien. Que yo lo cuidaría también, porque son patrimonios que, según las cifras que se manejan, si usted tuviera algo que vale tantos millones de dólares y que depende de estar muy bien de salud, porque es una operación justamente de las piernas, de lo que le da vida al jugador de fútbol, porque si fuera un dedo de la mano quizá no tendría tanta importancia, salvo que fuera goleo. Pueden hacerle un yeso, como nos decía Buca, por 24 horas, por absoluta quietud, que es lo que, según dijeron, se acostumbra cuando se hacen las... Pero por tratarse él de un deportista, no sé en qué condiciones lo inmovilizarán, pero el lugar afectado parece que tiene que estar 24 horas prácticamente inmovilizado. Yo en la mañana tempranito estaba escuchando el informativo, uh-huh. y habló Enrique Giannuzzi en la Universal, y decía que la experiencia que hay en Uruguay sobre esto fue en el año 70. Cascarilla Morales fue lo operaron también así urgente, y a los 20 días estaba jugando, debutó con Uruguay. Pero, dice, eso pasó cuando operaron de menisco, pero también no nos olvidemos que hace 2 meses atrás operaron de menisco a Viera, el base izquierdo de Peñarol, y jugó hace 15 días, es decir, estuvo un mes y medio. Claro. Es decir, muchas veces no solo depende de la propia intervención, sino depende de la recuperación, de la fuerza del jugador, de la musculatura, de un montón de cosas, que eso se va a ir viendo con el pasar de los días. Bueno, el aparato que usaron es también lo más moderno para ese tipo de operaciones. Dos pequeñas incisiones, por una se introduce el instrumento y por el otro el aspirador ese que quita lo... Sí, ni siquiera se encorta. Ni siquiera. Así que operado con los últimos adelantos técnicos, los ingleses no hubiesen dudado en llevarlo a Inglaterra si realmente lo ameritara el caso, ¿no? Sin embargo, aprobaron inmediatamente que fuera acá operado en la mutualista de casi todos, acá o de la mitad de la población prácticamente. Sí, ¿Qué opina usted de eso? Y yo justamente estaba pensando ahora, que Suárez se lesiona ayer de tarde, aparentemente, lo operaron de urgencia hoy en la mañana. Yo me imaginaba tiempo que uno jugaba al fútbol, o actualmente un jugador de soca, vamos a poner un jugador de soca. Los muchachos de ahora se lesionan el domingo a las 5 de la tarde. Se lesiona y llama a la médica de urgencia, porque es lo primero que puede hacer. Sí. Entonces se va a encontrar con una contestadora que le va a decir: en este momento no tenemos médico de guardia, usted tendría que trasladarse a Floresta, o si no, lo atenderemos por teléfono. Bueno. Entonces la persona, capaz que, con suerte, si tienen que, se va a trasladar a Floresta. Bueno, pero ahí ya estaríamos, supóngase que lo llevemos a la emergencia. Estaríamos en la tarde o al otro día. Y ahí le vamos a hacer una revisación y le vamos a dar día y hora para que vea un especialista. Y que eso le va a llevar por lo menos un mínimo de 60 días. Sí, sí. Como pasa normalmente, 60 días. A los 60 días la persona se va a presentar. Ya no sabemos, ya dejó de jugar, ¿no? Porque ya no podía jugar. Se va a presentar, y es muy posible que si le dieron fecha para el señor Francescoli, capaz que justo está de licencia. Sí. Y va a haber un suplente. Y el suplente no va a poder resolver nada. Entonces es muy posible que le dé otra fecha para dentro de 60 días más, le va a dar alguna pastillita. Bueno. Es decir, que la persona lo van a ver a los 120 días, y a los 120 días capaz que le van a decir: mire que tiene 6 meses de plazo para que lo operen. Ahí está. Entonces, El pobre muchacho de Soca, que digamos que puede ser cualquiera, que ya se siente un poco bien, vuelve a jugar con el vuelve cinco. A jugar, y así pasa que se lesiona y nos vemos algunos, como pasa actualmente, totalmente rengo. Ajá. ¿No? O si no, bueno, se van a perder el año. Ahí está. Pero por suerte Suárez es de la selección y tuvo esa suerte de que lo atiendan rápidamente. Bueno, pero son cosas que pasan en, en nuestro fútbol y en nuestra atención, nuestro Uruguay. Ahí está. Bueno, muy linda la reflexión. Yo también, cuando sucede una cosa así, se puede sacar mucho, y ya ven el aporte que les hace el chico con respecto a lo que nos sucede a todos cuando tenemos una lesión de rodilla. Deberíamos ser atendidos cuando hay urgencia de la misma forma que esta persona, que hoy estamos todos locos a la vida porque lo operaron rápido a Suárez. Entonces, pero tendría que ser a todo el mundo que lo operan rápido. Tendría que ser así lo que nos sucede a todos, los deportistas y a los que no son deportistas, que necesitan una operación de este tipo. También la reflexión que me da la lesión de Suárez es algo que ya dije, reafirma lo que algunos oyentes nos retrucaron y hasta nos llegaron mensajes, pero el estado de la cancha, de las canchas, el estado del estadio para hacer jugar a Luis Suárez como estaba, el estado de la cancha para hacer jugar a Cavani, hacer jugar a Godín, a todos esos grandes, grandes esperanzas que nosotros llevamos a Brasil 2014, el estado del Estadio Centenario, los que han ido y los que lo han visto por televisión, ya no precisa ir, es lamentable. La selección va a jugar dos partidos. Esperemos que no pase más nada. Esperemos que no haya allí lesiones, pero la presentación de One Direction y de Paul McCartney dejaron la cancha, que estaba muy bien, y dejaron la cancha en un estado de lamentable para abajo, tanto que la final de, por múltiples razones, no solo por eso, pero la final de Wander y Danubio no se quiere jugar por y parte de los equipos en esa cancha. Prefieren jugarla en una buena cancha y no jugar en el estadio. Lo veníamos diciendo desde este programa hace tiempo, la cancha sufre muchísimo. Con las presentaciones de esas grandes bandas, de esos espectáculos monstruos, que por suerte parecería que el Ante la Arena va a llenar el lugar de realmente para lo que es creado, y pasarán muchos de esos conciertos a desarrollarse allí cuando esté pronto para el 2016. Ante la Arena lo prometieron, ¿no? Parece que sí. Y tiene que ser, el estadio se hizo para fútbol. Ahí está. Entonces, lamentablemente, seguro, al no tener otro lugar donde poder hacer las cosas, se utiliza, pero no puede pasar como pasó hace 15 días atrás, que se suspendió un partido de fútbol porque venía One Direction. Bueno, si el estadio era de fútbol, lo principal es el fútbol, lo otro es secundario totalmente. Por acá nos llegan algunos mensajes relacionados con la operación. Nos dicen acá, terminó la cirugía a Luis Suárez, todo salió bien según médica uruguaya. Ajá. Y resalta, le hace bien según médica uruguaya. Sí, también Y después no precisa hacer más aclaración. La misma, el mismo número de mensaje, me dice, podrían haberlo llevado a algún quirófano mejor, estarán contentos los ingleses, y dicen como diciendo, bueno, confiemos en médica uruguaya, que evidentemente debe estar a nivel de lo que la prestigia un poco a la mutualista. No, también, yo pienso, ¿no? Que el nivel de la mutualista no es mal, lo que pasa que acá lo que es decir, no podemos dejar es la atención, es lo que es que a veces se desmerece un poco la persona por la atención que se brinda. Seguro, más que nada, a veces que no tenga nada que ver esto con el factor humano, sino con el factor de organización, de un poco uno se siente muy lento. Sí. Muy lento los procesos, que a veces uno siente que los problemas y la enfermedad van más rápido que... A veces no se siente tratado como persona, sino se siente tratado como un número más. Un número más. Y a veces a veces eso es lo que a uno lo desconsuela un poco. Bueno. Pero sería un tema muy largo para hablar. No es nuestro. Pero quisimos hacer una reflexión sobre los deseos de acá del programa de que Suárez esté pronto listo y para jugar con nosotros. Otra de las cosas que yo traía, y la noticia, porque esto yo lo traía hace días, y estaba empecinado con... Me llamaba la atención lo que le estaba pasando a los chilenos, la mala suerte de los chilenos, que bueno, les había pasado eso con su delantero estrella, el Arturo Vidal, y ahora les pasaba lo mismo con Matías Fernández. En realidad... Están los colombianos también, que tienen el mejor delantero afuera. Y ya anteayer dijeron que totalmente quedó fuera de... fuera de posibilidad de que pueda jugar Falcao. Pero cuando hablamos del Mundial, no nos podemos olvidar que estamos hablando del gran circo del fútbol. Sí. El gran circo del fútbol, que ya se largó hace bastantes semanas, bastantes meses, en los cuales el merchandising empezó a funcionar. El álbum ese que ha tenido tanta aceptación, que hasta las personas mayores ya andaban juntando figuritas, como no se extendió no solo a los niños, sino a los mayores. Y es la primera vez que un álbum a nivel mundial. El álbum Panini ese parece que marca los planteles. Pero no solo en Uruguay, sino que a nivel mundial. En Argentina el mismo álbum. En Chile el mismo álbum, yo he leído. Claro, es el mismo álbum. A nivel ya se ve que también Panini tiene un arreglo con FIFA. Claro, que a ciertos jugadores tienen que estar. Por el merchandising, porque hay muchas camisetas las camisetas de la selección chilena que más se venden, ya dicen Arturo Vidal, ya están fabricadas, ya están preparadas y ya dicen Arturo Vidal. Entonces Arturo Vidal, juegue o no juegue, o como está en el plantel de Chile, va a estar. Debe suceder también a nivel de nuestros mercados, impensado que la camiseta celeste no aparezca Diego Forlán, por ejemplo. Por más que de pronto nosotros podemos considerar que ya está viejo, que ya está retirado, que ya no podría ir, que ya está jugando en el fútbol japonés, que no es tan competitivo como lo que el Mundial necesita. Bueno, todo el mercadeo, digamos, todo el mercadeo está centrado sobre ciertas figuras que van a estar o estar. Sí, o si no importa si juegan, claro. Pero tienen que estar. Y Falcao pasará lo mismo, pienso que va a ir con una muleta, pero... Sí, por eso es que llega a último momento y no confirman. Ajá. Están esperando... Incluso este jugador chileno que él mismo se retiró, se quitó de la lista, porque no está Matías Fernández, se quitó de la lista, porque entiende que no llega. Sin embargo, tenía presiones de todo tipo para que estuviesen en la lista, estuviesen en el Mundial. Va a dar declaraciones para presentarse. No hay que olvidar a veces, cuando nosotros discutimos, o a veces por la parte futbolística, de que ciertas cosas están ordenadas ya por esa organización monstruosa, enorme, que tiene una Copa del Mundo. Nosotros contentos con la lista de 25... yo diría que podíamos hacer un lindo concurso en que la gente nos dijera quién queda afuera. Porque ¿quién queda afuera de estos 25 que se lesionó el maestro Tavares? Es una tarea linda de analizar. Por ejemplo, partiendo de la base de que en los arqueros ninguno va a quedar afuera, porque vamos a ir con tres arqueros. Con tres arqueros, los tres están nombrados. Parece racional que se descartara uno por línea. ¿Qué le parece a usted? Sí, podría ser. Pienso que hay que... Es decir, son 25 y después nombró 28. Tiene 25 y 3 suplentes, que digamos. Pero practicando tiene... Podríamos 25. Ir nombrándolo y a razonamiento nuestro podremos... Muslera, Silva y Muñoz. Eso quedan los tres. Serían los tres arqueros. Tienen que ir tres goleros, van a quedar los tres. Ahí está. Después tenemos dentro de los defensas, defensas no de medio campo, aunque alguno puede alternar el medio campo, Lugano, Godín, Jiménez, Cáceres, Pereira, Fuchile y Coates. Ahí me parece ahí que hay puede uno quedar que, afuera que Coates, afuera, que no ha llegado al nivel de... Bueno, yo lo miraba entre Coates, Fuchile y el juvenil, Jiménez. Pienso uno que de esos tres... Si sacan a Jiménez sería una barbaridad, porque bueno, Jiménez lo fueron a buscar de apuro y acá se mandó un partidazo, entonces no se merece que lo saquen. Es distinto lo de Coate, que viene recuperándose y para mí no ha llegado a un nivel de selección. Lo nombraron, pero no ha llegado bueno, a nivel de selección. Fuchile llega sin jugar. Fuchile llega sin jugar, pero hace uno cuando fue a Europa la selección, hace cuestión de 2 meses atrás, lo llevó. Y jugó bien. Sí, es decir, son jugadores de físico muy muy muy chico, fácil de que queden enseguida, que físicamente queden bien. Y sabemos lo que anímicamente da Fuchile. No es solo por lo que juega, sino lo que da anímicamente. Los otros son prácticamente los titulares. Solamente, como decía aquel, una catástrofa. Sí, catástrofa. Catástrofa puede modificar esto. Vamos a... Así a, que ahí tendríamos uno afuera. Según nosotros. Según nosotros, ¿no? Vamos a la parte de jugadores del medio del campo. Medio campo. Acá está una nómina bastante grande. Arevalo Ríos, Gargano, Diego Pérez, Sebastián Eguren, Alvarito González, Alejandro Silva, Álvaro Pereira, Cristian Rodríguez, Gastón Ramírez y Nicolás Lodeiro. De ahí, de esa lista de gente que se desempeña en el medio campo, y ahí indudablemente vamos a tener que sacar dos. Por lo que estoy viendo, ¿quién le queda adelante? La delantera también, ahora con el asunto de Suárez, que no sabemos si llega, si no llega. Si delantero no podemos sacar ninguno, hay cinco contando a Suárez. Bueno. Así que no, delantero, así entonces, que tenemos que sacar dos de ahí. Hay uno que se saca solo, que me parece que es Eguren. Eguren, Es decir, no es porque no haya rendido. Figura como jugador del Palmeiras, pero no sé si todavía está... Yo no sé si está jugando o no, pero... no sé, pero el rendimiento de él hace tiempo que no... incluso hace tiempo que no era nombrado en la selección. Ya. Pero por algo lo habrá nombrado. Bueno, Tavares. Pero yo, a mi entender, yo sacaría a Eguren. Y el otro sí sería muy... Es difícil. Es difícil porque... Yo no me la juego. Yo el otro que sacaría sería Alejandro Silva. Ajá. Sí. Si hay que jugarse porque hay que poner, aunque 25, tenemos que sacar dos nomás. Los dos y sacamos a Coate, pero yo pienso que entre estos tres va a estar, entre Coate, Santiago, Alejandro Silva, que es el que juega en Lanús de Argentina, Y Eguren. Entre esos tres van a estar los dos que salen, me parece a mí, para formar los 23. Porque según Chico, y yo también coincido, Cavani, Suárez, Forlán, Abel Hernández y Estuani son el ataque de Uruguay. Y no podés sacar, si tenemos con Suárez 5 delanteros, se nos lesiona Suárez, nos quedan 4. Claro. No podés sacar a ninguno. Bueno, no podemos hacer un concurso porque está muy cantado. Me parece que sí, muy bien. Me parece que no al no haber y Tavares no es de sorpresa. No, para nada. Sorpresa la, podía haber la sorpresa, la sorpresa puede ser efectivamente una desgracia de lesión en estos partiditos que vamos a jugar. La sorpresa hubiera sido que hubiera citado a 2 o 3 juveniles, como todos pensábamos que podía haber citado para la lista de 30. Y resultó que no citó a ninguno. Claro. Y ahora juegan un amistoso. También de honor, de aplauso, todo lo demás, pero hay que correr allí los 90 minutos en el Estadio Municipal de Flores. Allí de incluso pronto. Incluso los delanteros, no sé si alguno no se va a jugar el puesto si es que Suárez no llega. Puede ser hasta peligroso eso, porque ninguno entra a jugar al fútbol y entra a echar para atrás o no poner la patita. Entonces es complicado jugar esos amistosos. Y más que se van a jugar el puesto para sustituir a Suárez en caso que Suárez no llegue a alguno de los partidos. Bueno, me llega un mensaje acá también. Pero señores, deberían haberlo operado en el Británico. por el país donde juega y trabaja, el país del libre. Si no pudiera jugar o si no queda en óptimas condiciones, ya me contarán si no es importante. Agrega, el mundo del fútbol extranjero está feliz por la lesión de Suárez. Muy posible, sí. Es muy posible. Incluso puede referirse al propio británico. Lo primero, no lo operan el británico porque médica uruguaya es la auspiciante de la selección uruguaya. Por eso no lo operan el británico, está atendido ahí porque todos los jugadores de fútbol, la médica tiene convenio y lo cubre. Y lo otro es lógicamente que los contrarios se van a decir, por más que a uno nos gusta el fútbol, yo me gustaría que Messi siga rindiendo de la forma que está rindiendo ahora, que viene jugando para atrás, sobre todo si juega contra Uruguay, ¿no? Me gusta verlo, que juegue bien, pero contra Uruguay que juegue mal, y eso le deben pasar a los demás. Uruguay enfrentarlo sin Suárez o mismo Suárez, yo no sé cómo va a llegar ahora, yo no sé ni siquiera si llega al nivel de ser titular en la selección uruguaya, porque sea como sea, es una operación, es una un toquecito que le hacen en la rodilla, ¿no? Ahí está. La radio Cauce FM, informada al máximo, tiene contacto directo todos los todos los domingos con alguien que de pronto parecería que no nada tiene que ver, pero tiene dos coincidencias importantes. Acá los domingos nos visita Daniel Rodríguez, el contador, persona por toda la gente de aquí de la zona conocida. Tienen establecimientos agropecuarios, están afincados hace mucho tiempo en la zona y casi todos lo conocen. También el jefe del quirófano allí de la médica es el doctor Rodríguez, el hijo del otro Rodríguez. Hijo de Daniel Rodríguez. Ahí está. El domingo vamos a tener más información casi que no se podría decir, pues aquí Cauce FM va a estar al... Ya tuvimos, porque la información que nos dio UCA fue de familia. Ojalá la tuviera en la radio de Montevideo. Ay. La estamos dando nosotros acá en Soca y los de Montevideo ni siquiera saben. Una información filial, ¿no? Sí, y directa con y la familia. Y vamos a tener, ya les digo, a partir del domingo, información de Y ahora por el otro lado, si vamos a tener en directo con el doctor que estuvo en la operación. El doctor jefe del quirófano, estoy prácticamente seguro. Y pese a que el apellido Rodríguez puede engañar, el segundo apellido de esa gente es Higgs. Ingleses. Ajá. Ingleses de pura cepa. Y bueno, entonces ese es completo. No tan lejos de Inglaterra debe haber andado la salud y la rodilla de Luis Suárez en la operación. Bueno, seguimos. Una cosa, Raúl, la gente no nos llama y no nos manda mensajes porque no le hemos dado los números. No le hemos dado. Habría que llamar al 437-40-310 para ponerse en contacto con nosotros o mandar un mensaje de texto al 094-94-40-51. Sabemos a la gente muy futbolera. A ver, ¿qué opinan de esto de Suárez? Ahí está. Si no juega Suárez, ¿y a quién ponemos? Esa otra pregunta. Esa linda. Esa es otra pregunta linda. ¿Tenemos mensajes? Bueno. ¿A quién ponemos, Raúl, si no juega Suárez? A Santana Hernández. Santana Hernández, candidato. Estaba, ¿vio? Sí. Estaba atento. Estaba atento. Estaba atento. Tenemos mensajes que nos llegaron el martes y eran para usted. Entonces yo se los voy a leer. Se me pasaron porque a veces como me llegan mensajes a mi celular no lo tengo. Preferiría que vinieran al... Vamos a hacer una aclaración. El martes es el programa mío. Por lo tanto, hoy yo no saludo a la gente y eso porque es hoy un programa que estoy invitado por Raúl, entonces... Saludamos a la gente futbolera. Saludamos a todos en general, como lo hago el martes yo, que en particular voy saludando a toda la gente que me escribe personalmente, a todos los amigos que me escuchan por amigos, no por lo que uno pueda decir. Y se ocupa de eso el amigo Jorge, que hoy no ha aparecido. Corrió el agua. No, se ve que le tiene el miedo al agua. Le tiene el miedo al agua. Dice por acá, Si pasamos, decía sí, el martes. El mar. Chico, felicitaciones por el programa y escuchándonos por internet, aclaro todo esto. Dice, si pasamos la difícil serie, es un campañón. Dice mi hijo Bruno, que generaciones más jóvenes, que no se criaron con el triunfalismo nuestro, el exitismo de o primero o nada, de pronto. Sí, que no festejábamos un segundo puesto, era un fracaso. Sí. Capaz que ya las generaciones jóvenes ven pasar la serie. Por supuesto que si uno lo piensa bien, Inglaterra, Italia y nosotros es un... Pero es que yo lo dije el otro día y lo voy a reiterar, le digo a Bruno que tenga. Si pasamos, que es lo más difícil, yo lo dije el otro día, pasar es lo más difícil, pero si pasamos, ojo con Uruguay. Ahí está. Que tengan cuidado los demás. Vamos a ver si pasamos la primera serie, pero si pasamos la primera serie, ojo con Uruguay, que tengan cuidado los demás. Claro. Y puede suceder lo que sucedió en el otro mundial, el partido de octavos, ese partido que primer partido es bisagra también, porque sí. ya uno se acerca muchísimo en ese partido que en el mundial pasado se nos facilitó bastante, ¿se acuerda? Además después de pasar depende del cruce que te toque también, que tenés que tener un poco de suerte ahí a ver con quién te toca. Ya tendremos programa para ir analizando qué nos puede pasar. Sí, yo me arriesgué a llenar un pronóstico, les dije, el otro día me miraron feo, que estaba mal, que Uruguay iba más arriba, pero me gustaría, voy a traer a algunos de ahí de Barraca, del Horizonte, para que lo llenen ustedes, ¿no? Lo que no me ha dicho quién juega por Suárez y no juega él. Esa es brava. ¿Quién juega si Luis Suárez no llega al primer partido? Abel Suárez, Abel Hernández. Abel Hernández, gusta usted. Sí. Y Forlán, como siempre, en la gatera. Forlán sin titularidad. Sí, Forlán esperando. Forlán está como los veteranos esperando para jugar 25, 30 minutos, que son lo que puede jugar a full, me parece, en un fútbol ahora muy rápido, muy... Bueno, las felicitaciones para Wander. Ya las dimos... Yo y Chico el martes, las reiteramos hoy por si tenemos otra audiencia. Y bueno, vamos a ir a un ligero cortecito. Bohemio. Ponga la música del bohemio por ahí, con la cual iniciamos el programa, el himno de Wanda. Bohemio. Continuando entonces con un homenaje modesto al bohemio, pasamos al otro pero equipo. Antes de eso, ya que hicimos el homenaje a Wander, no me quiero olvidar del rival, que es Danubio. Ahí está. ¿No? Porque yo quiero poner algún porotito a favor de Danubio también para el próximo domingo. Bueno. ¿Usted lo ve candidato a Danubio? Por lo menos o candidato a Wander. No hay. En este partido es como un Peñarol Nacional, no hay candidato. Partido del fútbol uruguayo no hay candidato, si no, no podía haber sido que el partido que le hizo el tanque a Wander el otro día era imposible, habían 20 puntos de diferencia en la tabla de posiciones y no terminó empatándole porque el golero tuvo una actuación excelente en los últimos minutos. Sí, por eso son los partidos muy, muy parejos. Aunque Danubio depende de que no tiene el mejor jugador en la cancha. Ajá, Jonathan Alves. Que Jonathan Alves, que también no lo nombramos, pero tendría que haber tenido alguna pequeña oportunidad en la selección. Evidentemente Jonathan Alves es un individuo que desequilibra en el medio, porque la temporada anterior era jugador de Torque y ese equipo que tuvo un casi llegar a primera y no llegó a primera por un penal que no cobraron, que fue un grandísimo penal. Ah, es cierto. Se fue Jonathan Alves y el Torque este año está peleando el último lugar. Tenemos un mensaje por acá que vamos a leer. Hola Raúl y chico, Jorge Arbelo está trabajando en Uruguay, trabaja, pero hoy estoy yo escuchando a ustedes. Un beso a ustedes, a Alicia, a Marianela, nos dice Susana. Acá tenemos la... Usted hablando de que el hombre no venía porque llovía. Porque se ve que no le tiene miedo al... Le salió al trabajo. Al trabajo. Bueno, un beso grande para Susana, que por lo menos nos está escuchando ella en caso de... Mantiene la radio encendida. Y podría mandarnos algún mensaje e intervenir también en la... ¿Cómo no? Aunque según lo ha dicho Jorge, era hincha de Rampla, ahora Rampla está por quedar afuera de la Bella. Muy mal, pero ¿qué va a ser? Bueno, muchas son gracias situaciones que se dan a Susana por la comunicación. Muy lindo que estén escuchando este programa. Extrañamos a Jorge, a los dos Jorge. Cada cual con sus cositas nos hacen esta mesa mucho más... Llevadera que entre nosotros dos, que si bien la llevamos lindo, es un diálogo entre dos y el otro es mucho más sabroso. Teníamos más mensajes por ahí que nos llegan también a mi celular. Dice Bruno, me pierdo todo esto, tengo que ir a clase. Bueno. Pero en mi opinión, agrega en otro mensaje Bruno también, en mi opinión no podemos caer en la misma de los argentinos con Messi. Así les fue en la Copa América. Hay que bajar la pelota y encarar. Saludos, nos dice. Sí, totalmente. Interesante lo que le aporta, que Suárez es nuestro emblema, es nuestra esperanza, es nuestra joya, digamos, pero podemos ir al baile de repente sin ese anillo dorado y también bailar. Me parece. Una de las cosas que yo le podría decir a Tabaré, por ejemplo, ¿por qué no lleva suplente de la misma característica? Porque, por ejemplo, acá, en este caso, en el caso de Suárez, el suplente ideal hubiera sido el muchacho que está jugando Peñarol. Más parecido a Suárez. Sí. Jonathan Rodríguez. No, yo también soy hincha del Nico López. También, pero tiene otro juego. Llegó ayer Nicolás López a Montevideo. Estuvimos charlando con su familia. Muy contentos los familiares porque... la Roma lo integra ya era jugador de la Roma, había sido en préstamo, pero la Roma ya este año lo integra como jugador de primera división, o sea que su rendimiento en el equipo que estuvo era de entrar y hacer goles, ese era su lugar, entraba y hacía goles, hizo goles. También obsesionado de la velocidad, de la rapidez, del arco y de la definición. Pero vos tenés una forma de jugar, tenés que tenerlo suplente por si alguno te falla para seguir jugando de la misma forma. Sí, porque ahora yo no digo que no haya suplente de Suárez, pero todos los suplentes que vamos a poner de Suárez juegan distinto a él. Cierto. El más parecido, me parece a mí, era este Peñarol, que vos le tirás una pelota como a Suárez, le tirás una pelota y ellos solo se arreglan para hacer una complicación. Es distinto a estos otros jugadores que juegan otro tipo de fútbol, en velocidad, definidores dentro del área. ¿Lo usará así Tabárez o lo usará como lo usaba el Liverpool a Suárez? lo usará metido dentro del aire, al área, salvame de todas y te la tiramos a vos y ya está, o sí, lo usará más jugador como lo usaba el Liverpool. No, para mí Uruguay ya está en forma, ya está de jugar, ya se pasó aquello de que Uruguay se echa atrás y pone dos delanteros adelante. Entonces, lo tiene, además Suárez la única forma que tiene de jugar es esa. Cerca del área, en el borde del área, él agarrándola y ahora se ha hecho incluso más jugador que antes. Antes era más definidor, ahora es mucho más jugador de fútbol. Tenemos una llamada. Hola. Hola muchachos, ¿cómo les va? Habla Gloria, ¿cómo andan? Hola. Hola. Sí. Habla Gloria. Ah, Gloria, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, Gloria? ¿Cómo están ustedes? Bueno, de primera lo que siento es no haberte invitado a que participe de esta mesa cuando tú quieras. Ah, sí. Sería un gusto que vinieras hasta acá, pero... Bueno, muchas gracias. Les agradezco. Hoy no puedo, porque estoy medio ocupada, pero tengo una discrepancia con ustedes. Bueno, dígala. No, me parece a mí, como sustituto real para Suárez, me parece a mí que las características que tiene de... como una topadora es en el área de Jonathan Alves. Ajá. Aunque no esté, digamos, preparado, digamos, socialmente como para estar en el grupo, que todavía tendría que tener un aprendizaje como han tenido todos, pero me parece que el más idóneo es él, me parece a mí. Bueno, por la característica de su juego, su dinámica, su... Viste, cuando ingresa en el área es una topadora el tipo, igual que Suárez, no da una pelota perdida. Y este muchacho tiene las características similares de él, me parece a mí. Bueno, es Gloria, le estoy transmitiendo un poco a Chico, porque ahora sí te ubicas que es Jonathan Alves, creo que Chico al principio Sí, él lo mencionó, pero sí, me parece a mí, tendría que estar más preparado grupalmente, digo, para insertarse en el grupo, que eso sería otra cosa, pero digo, futbolísticamente me parece a mí que es el idóneo para suplantar a Suárez. Sí, hace unos momentos yo lo dije, que para mí tendría que haber tenido su oportunidad en la selección. Claro, pero como después mencionaron a Jonathan Rodríguez de Peñarol, también. Yo creo que Jonathan Rodríguez lo que tiene él, digamos, la característica mejor que tiene es la habilidad y la velocidad. Pero este muchacho lo que tiene, que pelea todas las pelotas como lo hace Suárez. Yo lo vi en el Torque jugar, me gustó, me encantó. Y digo que las características son muy similares a Suárez. Me parece a mí que se tendría que haberle dado una oportunidad. Parece a mí. Es una opinión, pero está. Muy buena. Pienso que la audiencia va a compartir que... más que nada, lo que decíamos todos, el hecho de ir incorporando a ese grupo fantástico, claro, de la selección, la gente que, sí, que realmente no es fácil. Se lo vaya mereciendo por sus condiciones deportivas. Sí, no es fácil, Raúl y Chico, no es fácil insertarse en un grupo. Digo, tiene que también tener un proceso, eso lleva un proceso y no es fácil tampoco, porque hay que tener una convivencia entre hombres de muchos días, de meses, y eso no es fácil. La convivencia acá socialmente entre nosotros a veces se torna difícil. Fíjense en ustedes que cómo podría ser en un grupo tan tan grande de que están estrellas también ahí y que están otros que están empezando, y eso es difícil para la convivencia humana muchas veces. Entonces tendría que tener también él un proceso de para insertarse ahí en el grupo, ¿no? Me parece a mí. Bueno, esa era la opinión mía. Sigan adelante y bueno, y lo sigo escuchando. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para Gloria, todos. Un gusto. Parece que sin llenar la cabina. ¿Sigue en línea? Bueno, sin llenar la cabina, las voces femeninas se están haciendo oír en este programa. ¿Cómo no? Si el fútbol también es para también para las mujeres, ustedes lo saben bien. Yo lo jugué y me encantó siempre, así que me encanta opinar. Bueno, les agradezco. Bueno, gracias a ti y el fútbol, jugarlo, vivirlo, comentarlo, vivirlo, de cualquiera de las maneras que... Cada día más, por suerte, la mujer se ha insertado en el fútbol. Ahí está. Y en el caso de Gloria, que la conocemos de toda la vida, sabemos lo que a ella le interesa el fútbol, sabemos cómo lo jugó, que lo jugaba muy bien. Gracias. Sabemos el interés que ella presta, lo que lee, lo que escucha, es decir, todas esas cosas uno lo va asimilando. Y más que es de Peñarol. Ah, pero mira que debajo, bueno, ¿qué va a hacer? No, le quiero hacer ver una cosa. Debajo de la camiseta de Peñarol, primero está la de Soca, la de Uruguay y después está de Peñarol. Ah, bueno, muy bien. Gloria, las órdenes cuando quieras venir. Bueno, les agradezco. Cualquier día voy por ahí. No precisa que te invitemos, estás invitada de allá para el día que vos quieras venir. Yo sé, les agradezco. Bueno, un beso. Un gusto. Chao. La llamada de Gloria, una deportista, deportista de aquí del... Muy futbolista, yo la vi jugar al fútbol, lo jugaba muy bien. Ahí está. Seguimos entonces con Sin Juez y a Tribuna Llena. ¿Tenemos más mensajes por ahí, Santana? No tenemos. El de Susana es el último, ahí está. Muy bien. Sí, ayer hubo finales. Se están siendo finales en casi todos los... En el fútbol de Colombia. En el fútbol de Colombia, sí, estaba pendiente la... Y el cansado Nacional, derrotado por Defensor, derrotado por el Junior, se recuperó y le ganó 2-1, fueron a penales y en la definición por penales, donde allí estaba involucrado un arquero uruguayo, Sebastián Viera, le tocó perder en la definición por penales, ganó Nacional, el rival de Defensor, ganó a Junior y es campeón de la Liga Postobón, que no sé por qué se llama Postobón, pero es una propaganda comercial. Con eso creo que se acrecienta más el valor del triunfo de Defensor. Ahí está. Porque no solo le ganó al campeón del año pasado, sino que van 3 años de corrido que sale campeón el Atlético Nacional. Así que el cuadro de mejor nivel el año pasado y este año en Colombia. Y Defensor le ganó allá y le ganó acá. Así que ahí tenemos el verdadero valor de los triunfos de Defensor, que a veces nosotros, como está recién entre los cuatro, no le estamos dando el valor que tiene, me parece. Bueno, el arquero que ayer le tocó perder, para que vean un poco lo que acá se dice también, cómo es el fútbol, el arquero que le tocó perder... comerse los goles de Defensor, un argentino, Armani, que tiene nombre de... Sí, de traje. Nombre de traje, ahí está. El argentino con nombre de traje le atajó 2 penales a la gente del Junior, uno de ellos al propio Sebastián Viera. Ah, mirá vos. Dos penales de... Los detuvo el arquero, los otros fueron todos convertidos, pero ganó en Nacional. Y otra de las cosas que también traía por acá, que venimos también señalando, que en el fútbol vienen ganando los cuadros menores, los cuadros incipientes, los cuadros de poca hinchada. No, en la Argentina el campeón volvió después de 6 años de ganar todo, perder todo, porque también se fue a la B, volvió River. Como quien dice, rebotó. Porque hace 6 años fue campeón. Sí. En la mitad, es decir, hace con 3 años. Con Simeone, fue campeón con Simeone. Ahí está. Hace 3 años estaba en la B, es decir, bajó totalmente. Ahora rebotó y llegó a campeón. 3 años más y llegó a campeón. Bueno. Es decir, pero no olvidemos que actualmente el que está como coordinador deportivo es Enzo Francescoli. Francescoli. Ayer justamente yo estaba escuchando una conferencia que dio y justamente decía que no era mucho lo que habían cambiado, porque incluso el plantel prácticamente que el mismo que el año pasado estuvo en los últimos puestos. Francescoli es hombre de Ramón Díaz o de Pasarela. No, es de Ramón Díaz, indudablemente. Pasarela él no estuvo para nada. Incluso cuando Pasarela se dio como presidente, él estaba en la lista contraria. Yo pensaba que era un... No es muy amigable con Díaz tampoco, pero es mucho más acercado a Díaz que a Pasarela. Ahí está. Quien ahora Pasarela está investigado por un montón de cosas aparte de esta. Después que pasan por el fútbol sigue las investigaciones. Ahí está. Ve que cuando hay mucho en el tarro y bueno, a veces bravo sujetarse y se ve que se le va la mano. De Defensor ya dijimos algo, el en la audición del día martes, pero sí, de pronto hoy tenemos otra audiencia. Es interesante resaltar de nuevo el juego, sobre todo, que ha desplegado Defensor, más que los triunfos del juego, de ese juego de el juego de la Libertadores. Que parece defensivo, ¿no? El juego de la Libertadores, porque en el campeonato uruguayo, el año que viene, Defensor entra peleando el descenso. Sí. Está entre los tres últimos el año que viene. Así que vemos cómo hay algo raro, ¿no? Y lo que pasa es que, lógicamente, los planteles son medios cortos y cuando se le da importancia a una cosa y a la una otra, cosa no. No se le puede dar a la otra. Si el plantel que ponía, los cuadros que estaba poniendo Defensor en el campeonato uruguayo, le faltaban 7, 8 titulares que jugaban en la Copa América. Entonces, lógicamente, eso a la larga se tiene que sentir. Pero ayer justamente estaba leyendo que están tratando de ver si pueden mantener el plantel para la semifinal y para las finales en caso de poder acceder. Ayer estaban tratando de firmar los nuevos contratos, tienen problemas con Peladito, con Correa, que parece que está vendido por otro cuadro, a ver qué pasa con Rascaeta, qué pasa con G2, es decir, tiene muchos problemas. Si llega a mantener todos los jugadores, indudablemente que va a tener muchas posibilidades ahora. Peor que le pudo pasar es haber parado estos 2 meses. Me hacen señas ahí que nos tenemos que ir al corte de la radio. Nos vamos con las felicitaciones para Defensor. Le hacemos escuchar a la gente otra vez, en honor a Defensor, un pedacito del Cometa de la Farola, y después nos vamos a la publicidad de la radio. Y no nos olvidemos de lo bien que le hizo la concentración a los dos jugadores de Defensor allá en Colombia. Eso para mí fue lo que dio la diferencia. Fue esa, para la próxima vez ya contrataron un montón de chicas para que hagan la concentración con todos los jugadores. Así que se habrán preparado así, dice usted, allá en Cruz, cuando ganaron al Cruzeiro. Para mí que sí, que se prepararon, se vienen preparando de esa manera, entonces ahí vemos la diferencia. Ahí está. Nos vamos a... Sí, sí, Cometa de la Farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está, tira, que tira, qué lindo que va. El cielo retobado en el viento del sur, violeta pintada en el dulce cielo azul, la de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Fantasma, ojo y platillo campeón. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está, que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás, cañas ligeras que saben volar. Si utilizamos la misma onda, elegimos los mismos temas. 9 años. Es que nos conocemos, ya somos amigos, pero te escuchamos siempre. ¿Por qué vos nos escuchás? 9 años. 89.1. Estamos. En un momento difícil, la mejor opción, Empresa Fúnebre Afentis. Servicio fúnebre, marmolería, broncería, cremaciones, traslados a todo el país, previsora propia, prestataria de servicios de previsión y SETI, contando además con convenios colectivos, Médica Uruguaya, CAMEPA, CASMU, Asociación Española, Círculo Católico, ANDA, CAUTE ANTEL, Cooperativa de la Previsión Social, Cooperativa Magisterial, Cooperativa Electoral, Tutela Militar, Caja Policial, CASH, COSAC, CRAMI y más. Por convenios, consulte en SOCA 437-40-550, en MIGES 4317-2068, Empresa Fúnebre

que ve usted por ahí. No, un comunicado de prensa que hizo la AUF. Pero no es muy... Diciendo mayormente cómo fue la lesión, qué era lo que tenía. Aparentemente la lesión ya la traía del último partido que jugó en Inglaterra. Acá estamos mirando en un video que hay donde lo lesiona un jugador inglés. Pero en resumen, lo que se puede decir que, de acuerdo a experiencia con otros futbolistas, es la recuperación de una artroscopía, que es lo que le hicieron, la intervención en la rodilla, varía de acuerdo a la gravedad de la lesión, pero como mínimo necesita 15 días para volver a la competencia. Y Uruguay debuta dentro de 23 días, así que estaríamos en los días que necesita como para recuperarse. Pero siempre todo depende del jugador, de la recuperación que pueda tener el jugador, pero con las ganas que tiene Suárez y la forma de ser de él, estoy seguro que va a llegar. Quizás no llegue al 100%, pero con un Suárez en un 70-80% ya nos alcanza. Bueno, por acá nos llega el mensaje, nos dicen Suárez no puede ser la selección uruguaya. Después nos dicen por qué no lo operaron allá. Aunque no puede ser la selección uruguaya, estoy totalmente de acuerdo. No puede ser él y 10 más. No, Suárez es uno más dentro de los 11. Pero es la frutilla de la torta. Somos un gran equipo con Suárez. Pero no hay que olvidar que Suárez... cuando Uruguay fue, dicho por el 90% uruguayo, eliminado a jugar a Venezuela, que había que ganar sí o sí, Suárez no estaba. Bueno, y Uruguay ganó. Y bueno, así que ganó, y ahora puede ser que haya que ganarle a Costa Rica. Capaz que algún partido hay que jugar sin Suárez, y bueno, habrá que jugar y darle confianza a los jugadores que están de suplente en caso de que Suárez no llegue. Tenemos grandes jugadores igual. La lesión que estábamos mirando acá, una patada, no es patada, rodilla con rodilla, pero una intervención bastante brusca de un jugador inglés que es expulsado en el partido ese, en el que el Liverpool buscaba ese gol, esos goles que lo rimaran más al título inglés. Tenemos una llamada, ¿hola? Sí, ¿cómo está? A ver si puede bajar un poquito la radio. Tengo tan fuerte escuchándolos a ustedes. Bueno, ahí está. Está ahí. Sí, a ver, ¿qué nos dice? Este charrúa va a jugar entre 15 días. Ah, bueno. Va, bueno. ¿Viste? Sí. Este es bien Suárez, no bueno. Se achica por nada. Ahí está. Los Suárez no pueden fallar. Ahí está. Es como mi padre, loco, bueno. Y va para adelante, igualito es. Bueno, el deseo de todos nosotros acá de que se mejore, va a ser dado de alta. Adelantan por acá ya hoy en la tarde. Y bueno, también le debe venir un poquito bien para ese descanso que esos jugadores que vienen de Europa deben necesitar, ¿no? Porque vienen al límite de la... Voy a ver si agarro a Ale ahora que está con licencia. Ah, bueno. Para que me lleve. Bueno, a ver. Es el momento ahora. Sería lindo tener de primera mano aquí en la audiencia de la radio. Bueno, un saludo, dale a todos por ahí, bueno. A Arbelo, a todos, bueno, Susana. Bueno, muchas gracias. Gracias, Uca, y por siempre tenernos al tanto de las últimas novedades. Ahí está. Porque el otro que nos tenía noticias de su pariente Castillo no ha aparecido y, bueno, Castillo no ha sido citado para este núcleo de Tabárez. Usted indudablemente, si Suárez va a ir al Mundial, no va a haber ese problema, pero es bravo a veces cuando está la lista tan cerrada ya, incorporada a otros, pero creo que se puede, ¿no? Se puede, la FIFA todavía permite modificaciones en esas listas. Vamos concretando el programa con lo que nos va quedando. A veces nos olvidamos de alguna cosita, pero lo que pasa es que el martes dijimos que íbamos a tratar un tema hoy. Ajá. Pero el asunto de Suárez nos ha sacado, nos ha llevado por delante, seguro, nos ha sacado de todo lo que teníamos conversado que podíamos hacer. Vamos a ver si tenemos este... más mensajes. Tenemos mensajes, vamos a leer los mensajes. Después vamos al tema, a ver si podemos en los últimos minutos hablar de lo que quedamos, que íbamos a hablar. A ver, ¿qué mensaje? ¿Qué opinaba la gente? ¿Qué opina la gente de lo que el otro día estuvimos hablando algo? De cuando se canta el himno, cuando es obligación de pasar los himnos. ¿Qué opina la gente de lo... de cómo los que están en la tribuna toman el himno, el respeto que le dan, si le dan respeto, si no? Yo ya más o menos di mi opinión, pero me gustaría que nos manden mensaje, que nos llamen por teléfono y que digan qué les parece. Bueno, dice acá un 091, terminación 691. Era obvio que iban a lesionarlo los ingleses, pero la verdad creo que Suárez va a estar en el Mundial igualmente. Un abrazo, nos dice por acá nuestra colaboradora de siempre, nuestra amiga Raquel. Que hoy, me he olvidado decirlo, mire usted, suerte que Raquel nos llamó la atención acá. Raquel está de cumpleaños, ¿ah, su sí? esposo. Ah, bueno. Su esposo Gavino, vaya un saludo de aquí. Un saludo grande de acá de la mesa. De la radio. Para, de la radio. Para Gavino cumpliendo sus 50 y muy poquito. Ah, bueno, pero entonces vamos está a por ahí. En la flor de la edad. Un abrazo para Gavino y acá el comentario que iban a lesionarlo los ingleses, era obvio. Está Raquel pensando como nuestros hermanos chilenos. Sí, los hay muchos. Los hermanos chilenos también veían el fantasma de que se le estaba dando como en bolsa a sus jugadores por parte de los europeos en ese fútbol que iban a ser rivales. Hay muchos comentarios en ese sentido. Uh-huh. Yo qué sé, lo que pasa es que son cosas que son imposibles de probar. Sí, es bravo. Las podemos ver y cada uno tendrá su opinión, pero... Pero casualmente Uruguay y Chile son los grandes rivales de los grandes nombres de seleccionados europeos. En Chile está en la serie de España. Nosotros en la serie de los ingleses y de los italianos, allá justo donde están los nuestros muchachos jugando, son los equipos que tenemos que enfrentar. Nada, yo para mí no está muy lejano. No, la desconfianza esa que manifiestan algunos oyentes. Que manifiestan, por eso digo, uno lo puede pensar y lo puede de repente ver, pero no lo puede probar. Porque eso va en cada uno y son cosas que, como en todos los órdenes de la vida, hay cosas que son imposibles de probar, aunque lo estemos viendo. Nosotros ahora, mientras estaba la publicidad de la radio, estuvimos mirando acá con las maravillas tecnológicas el video del golpe del jugador inglés a Suárez. Se le tira fuerte, ¿cierto? Se le hace como una especie de zancadilla, se le cruza mal, es expulsado. Pero allí es fortuito que las dos rodillas se dan. Sí, porque la del inglés no le pasa nada. Un choque de rodillas. Yo no sé cómo le debe haber quedado la rodilla al inglés también. Bueno, ahora, a mí lo único que me extraña es que si eso fue el 11 de mayo, porque recién... Fue operado ayer. Bueno, ahí están los comentarios que nos vienen llegando. Algunos que no quisimos leer, pero... Y algunos eran bastante... Algunos empezaban con la repu a ese inglés, ¿no? Ese no lo podemos leer. Pero había otro que también hacía comentarios de que... ¿Por qué no se operó allá? Vino acá porque es más barato, ¿no? Sí, también. Y si hay para todos los gustos. Cosas que uno recibe. Y que a veces nosotros... filtramos, ¿vio? Sí. Filtramos para hacer más. Hay que serio. Hacer radio, ¿verdad? Pero hay cosas que nos prohíben. Bueno, un abrazo para la gente que nos envía a veces esos mensajes un poco en serio, o vaya a saber, ¿no? Subidos capaz de tono. Broma, capaz que en broma y pónganle jajá por lo menos al costado, ¿eh? Bueno, ¿qué espera para...? Ah, tenemos a Godincito. Por salir doble campeón. Ya tiene la gloria del campeonato español, que no es mucho. Pero el sábado, la gran final. La gran final. El Real de Madrid, el Atlético. ¿Me deja dar la opinión mía primero? Sí, cómo no. Pienso que el Atlético le va a pasar. Le va a pasar. No quiere decir con esto que pierda. Pero le va a pasar que la semana de festejo se siente y mucho, viene como un bajón, y el Real de Madrid no ha sufrido eso. Creo que le lleva esa ventaja en principio. Usted me va a decir que la suya. No, yo lo que pienso que es otra vez la lucha del pobre contra el rico. Sí. Sí, sí, indudablemente el Real Madrid tiene un presupuesto de 500 millones de dólares y Atlético Madrid no llega a 100, que igual para nosotros es un recontra disparate, pero comparado con los dineros que se manejan en España no es nada. Viene a ser como que el Real Madrid es un cuadro grande y el Atlético Madrid es un cuadro, no digamos chico, pero un cuadro medio. Es lo que podía hacer acá un Peñarol Nacional contra un Defensor del Danubio, una cosa así. Pero igual, yo lo he visto jugar a los dos. Juegan muy bien, el Real Madrid juega muy bien al fútbol, muy bien de contragolpe. Yo vi los partidos que le ganó al Bayern Múnich, sobre todo en Alemania, que le ganó de contragolpe. Atacaba Bayern y gol de Real. Tres, cuatro veces atacaba Bayern, contragolpe, gol de Real. Así le hizo cuatro goles o cinco. Pero Atlético Madrid no lo va a dejar jugar así de esa manera. No, partido cerrado. De principio se ve que si no hay muy rápido un gol del Madrid, ese partido es cerrado. Es un partido parejo y lo va a definir, como en muchos casos, la suerte. Que haya que tener, que justo quede la pelota en ese momento ahí enfrente para que... Y también Atlético Madrid depende del mejor jugador que tiene, que está lesionado. Que no se sabe si juega. Diego Costa. Diego Costa, el brasilero que se hizo español. Pienso que ahí perdieron mucho los brasileños en no aplicar a rajatabla la nacionalidad de Diego Costa. Ellos sabrán, nosotros decíamos que veíamos en el equipo de Brasil no la delantera de estrellas de otros tiempos, de repente es tan eficiente como, o mejor, o más eficiente que y da la sorpresa de eso que todos esperan de un Brasil diferente, un Brasil, realmente el Brasil que nos deslumbró en otras épocas, pero lo vemos con carencia ofensiva y haberse dejado ganar a ese hombre, a Diego Costa, por parte de España, que también es una selección de las que puede estar arriba, de pronto decisivo, ¿no? Nosotros vimos toda la vida, de que éramos niños hasta ahora, hemos visto siempre un Brasil muy ofensivo. La diferencia de Brasil es que tenía de la mitad de cancha para adelante siempre 3-4 delanteros de gran nivel. Cuando estaban Ronaldinho, Ronaldo, Zico, bueno, no hablemos de Pelé. Y ahora, si uno saca cuenta, lo único que tienen a nivel que se pronuncia un poco es Neymar. Ajá. Y yo lo he visto Neymar y es un jugadorcito nomás, comparado con los jugadores de otros tiempos. Es un jugadorcito, me parece que Brasil en la ofensiva falla mucho. Por eso, para mí Brasil puede ser candidato por el hecho que se juegue en Brasil. Pero además, no es el Brasil de otros años, que cuando antes de empezar el Mundial nosotros ya sabíamos que los demás competían por el segundo puesto. ¿Usted ve mejor a Argentina que a Brasil? Y Argentina, no sé, porque Argentina... Argentina es como cuando tiene una novia, uno que no se va a casar con ella. Siempre promete, pero nunca llega al casamiento. En Argentina es lo mismo. Uno lo ve y lo escucha, ¡ay! Y un plantelazo. Uno Santana escucha, se ve que sabe de eso porque vio cómo hace con la cabeza. Uno ve y dice, Messi es mejor del mundo, idea de María. Y ve. Uno lo ve y son toscras, pero después no llegan nunca. Me hizo gracia, discúlpeme. Me hizo gracia lo que... ¿Vio hasta dónde va este programa? Eso porque yo he visto a mucha gente como Santana hacer ese tipo de promesas y no cumplirnos. Yo Argentina no, porque... Argentina como una novia, un novio falso. Como ahí está, que siempre está prometiendo y nunca cumple. No, alguna vez cumplió. Sí, pero la vez que cumplió fue cuando tenía un jugador como jugador de fútbol excepcional, que fue Maradona en su mejor momento. Y que empecé en el otro mundial, que ayudaba también a todo toda la fanfarria que había. El otro mundial fue un mundial muy especial. Ahí está. No olvidemos de todas las cosas fuera del mundial que habían. Creo... Eso no está al alcance nuestro hablarlo, pero que hubieron cosas raras, Bueno. El único mundial que Argentina ganó... Los muchachos peruanos sabrán cuánto llevaron en la valija por aquellos 6 goles. ¿No? Aparte los 6 goles, llevaron la valija llena también. Y bueno, esas cosas ¿tá? Pero son las cosas que decíamos hoy, que todos las saben, pero nadie las puede probar. Igual lo que usted dice siempre de la suerte, acuérdese en aquella final, el holandés Resenbri, faltando muy poquito en la hora antes del alargue, remonté una pelota en el palo. Un tiro cruzado que milímetros más para este lado iba adentro. Por eso siempre la suerte tiene su, Bueno. Pero por eso digo, es un mundial muy parejo. Ahí está. Sí, por eso, todos los mundiales han sido. Todos los mundiales son parejos. Pero como este, que no hay candidato, pero otros mundiales, siempre el candidato era Brasil. Los demás competían por el segundo puesto. Montones de mundiales fuimos así. Que los demás competían por el segundo puesto. Ahora no, hay 7, 8 selecciones de primer nivel que van a competir por él. Va a ser muy poca la diferencia. Nuestro arquero, indiscutido titular, Muslera, hablando ayer de la pelota, muy lindo. ¿De la brazuca? De la brazuca. Lindo reportaje, la comparaba con la Jabulani, aquella que. La Jabulani nunca sabremos si fue buena o fue mala, ¿no? Porque a mí me pareció que fue buena, porque yo le vi hacer 3-4 goles a Forlán. Bueno. E incluso el gol que hace Suárez contra Corea, que nos clasifica, es un gol de lejos afuera del área, que la pelota, cuando enfocan de atrás del arco, ve cómo la pelota se movía realmente. Entonces me parece que para Uruguay le vino bien. Capaz que si no era esa pelota no la picaba Abreu también. Para mí la Jabulani era bárbara. Bueno, hablando Muslera de la pelota, dice que perfeccionada, que no vivorea en el aire, que los arqueros están contentos, no vivorea en el aire como la Jabulani, pero también agregó que es más rápida en la pelota, aunque se va a jugar al mundial, más rápida que la Jabulani, no sé, en cuanto no hizo manifestaciones en cuanto a lo liviana, porque la Jabulani parecía muy liviana, parecía. Si bien estaba dentro de los pesos establecidos, después que el aire le influía sobre ella, parecía un globito. Esta otra parece que tiene modificado todos esos problemas. Contento de que Muslera también, que tuvo sus lesiones, las tuvo ya hace tiempo, se encuentra recuperado. Todo eso en un reportaje que se le hiciera ayer y que estuve escuchando. Nos vamos yendo, siendo las 12:15. El Atlético de Madrid, por tener allí a dos uruguayos, Godín y tres. Godín, Cebolla y Jiménez. Y Jiménez también. Y el preparador físico uruguayo también. Bueno, ni hablar de que hinchamos por el Atlético el sábado a la tarde, ¿no? Sí. Va a hinchar por el Atlético. Yo soy hincha del Atlético, ojalá que gane, porque además siempre soy contrario a los ganadores, a los que arman cuadro, sí, con plata. Ah, está. Pero parece que a Portugal le está pasando lo mismo que a nosotros. Cristiano Ronaldo también lesionado, no se sabe si juega esta final, y bueno, si no juega esta final es porque la lesión es seria. Sí, también, no, pero creo que llegan. Lo que pasa es que hay mucho también de... ¿Eh? Hay mucho de utilizar las lesiones como pantalla para que el cuadro contrario no sepa quién juega. Me parece que juega, sí. Bueno, juega Cristiano Ronaldo. Para mí que sí. Según aquí la mesa de... sin juez y a tribuna llena, que lo sigue esperando el próximo jueves a las 11 por Cauces FM. Los estamos esperando los días lunes, los días martes, con nuestro programa también de la hora 11, y nos despedimos. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, y si Dios quiere nos veremos el lunes ahora, porque el lunes vamos a hablar de la Plaza de Soca. Ahí está. La plaza. Así que nos vemos el lunes, nos escuchamos. Y otros lunes. Temas. Dentro y otros temas, ahí está. Pero ese es como para que la gente tenga de qué. Entonces, el lunes en Avenida Zenón, nuevamente acompañado de Chico, y el martes lo acompaño yo a él, en Chico, en el área Chica. Bueno, hasta el próximo lunes.